bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo cero. De procurarme una buena educación. Ahora soy grande y aunque tuve mis problemas, ya me siento renovado, hoy me siento liberado. Oiga mi pueblo, el consejo que le doy. No cree en nadie, pues lo pueden engañar. Tenga cuidado con su mejor amigo, para que no sea arrastrado, como a mí me pasó igual. Cuando yo me siento a esperar el momento de mi participación, pasión que siento con mi bongo, echa pa'lante que llegó el bongo, pasión que siento con mi bongo, si hace rato rumbero que te espero yo, pasión que siento con mi bongo, porque no llega rumbero y me das el sabor, pasión que siento con mi bongo, dame un golpe de cajón, mira que me muero, pasión que siento con mi bongo, porque me gusta la rumba, me llaman rumbero, pasión que siento con mi bongo, bongo, bongo. Siento con mi bongo, pasión que siento con mi bongo, pasión que siento con mi bongo, pasión que siento con mi bongo, pasión que siento con mi bongo, pasión que siento con mi bongo, pasión que siento con mi bongo. Estás escuchando Salsa Brava con DJ E. Gózalo. Thank you. que siento con mi bongo. Pasión que siento con mi bongo. Pasión que siento con mi bongo. Bongo, bongo, bongo. Pasión que siento con mi bongo.